cuando era un crío, mi abuelo, superviviente de la guerra del 14, me contaba los horrores de la contienda. Yo tenía 5 años, le veía muy a menudo. Creía que lo hacía por hacerme rabiar. Era un hombre tranquilo y dulce. Venía a buscarme a la salida del colegio. Le gustaba cantar El tiempo de las cerezas al terminar de comer. Al morir, intenté analizar a este hombre. Quería dar cuenta de su historia. Pues así comienza una nueva entrega de Personas. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos y todas las que en este momento estáis escuchando La Irola Irratia, la radio libre de Bilbo, a través de, bien sea la 107.5 FM o vía streaming en la irolairratia.org. Os damos un saludo cordial a todos y todas nuestras radioescuchas y también aprovechamos para saludar a la gente de Radio Almaina que emite Personas allá en Granadas a través de la 88.5 FM por si vais algún día por aquellas tierras andaluzas o vía streaming en su página web radioalmaina.org, la radio libre de Granada. Y estoy hablando en plural, pues porque conmigo están, como en todos los programas, mis compis que hacen posible también este programa a Personas, como son Aitor e Igor, o Igor y Aitor. Apa, chicos, ¿qué tal estáis? Tanto monta, monta tanto, aquí estamos. Apa, Gabón, a todos y a todas. Dans les champs d'herbe verte, la guerre était tapie. Sa gueule grande ouverte, et les voilà sans vie. En plein cœur de l'été, ils avaient pris la route, et les voilà tombés, petits morts du mois d'août. Petit mort du mois d'août. Ils vinrent de toutes parts, Sénégalais, Normands, Corses, Basques, Occitans, Algériens, Savoyards, Auvergnats ou Bretons. Bueno, pues en el programa de hoy de Personas hablaremos de Jacques Tardy, dibujante francés, creador de la heroína Adèle Blanchet, un homenaje a la literatura popular y a las viejas novelas por entregas, protagonizado por una heroína feminista y de abundantes antihéroes en numerosos cómics dedicados al género negro, donde explora las zonas oscuras de los hombres. Jacques Tardy se reveló como creador magistral al plasmar los horrores de la Primera Guerra Mundial en una de las mejores y más profundas lecturas que nos ha dejado el cómic y la novela gráfica en muchos años, de tal forma que su obra se ha llegado a recomendar de obligatoria lectura en las aulas para conocer en mayor profundidad la dimensión de las miserias y sufrimientos de dicho conflicto. Con un trabajo de documentación exhaustivo y un dibujo rudo, mezcla de realismo y caricatura, capaz de hacer único y perfectamente reconocible a cada personaje. Sus protagonistas son siempre hombres de la calle que no entienden qué hacen combatiendo y que tampoco sacarían ningún beneficio en caso de victoria. Pacifista militante, Tardy insiste en la necesidad de recuperar la memoria histórica para los jóvenes. Abro comillas. Él dice: hay una ignorancia total y es importante saber por qué la Primera Guerra Mundial tiene consecuencias en el mundo de hoy. Cierro comillas. una voz imprescindible para combatir el belicismo imperante y un creador genial de historias que, mucho más allá de entretenernos, son un referente para reflexionar acerca de unos personajes que se balancean peligrosamente sobre esa línea tan fina que separa al ser humano de las bestias. Así que acompáñanos en los próximos minutos a conocer en mayor profundidad la vida y la obra de este genial dibujante y creador, Jaf Tardi. La guerre était tapis, sa gueule grande ouverte, et les voilà sans vie. Bueno, y como siempre, pues vamos a dar un poco de biografía del personaje invitado, entre comillas, de hoy, de personas, como es Jaf Tardi, dibujante, guionista, historietista, portadista. Nuestro invitado, como he dicho, entre comillas, de hoy, en personas, Jaf Tardi, nació en Valence, Francia, el 30 de agosto de 1946, y se crió en Alemania por ser hijo de un militar destacado allí. Su padre vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de abandonar el ejército, lo cual marcó a Tardi como autor. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Lyon y en las Artes Decorativas de París. Atraído por la historieta en 1970, inició su carrera en la revista Piloté sobre guiones de Jean Giraud. Jean Giraud, un historietista e ilustrador francés que se dio a conocer con el seudónimo Gir, y el western El Teniente Blackberry en 1964, para después revolucionar la historieta de ciencia ficción en los años 70 y principios de los 80. Tardi, con un estilo un tanto cruel, entrecomillado, pero muy expresivo, pues convenció a los editores y los lectores en 1972. Y en 1972 pasó a trabajar con el guionista y creador de historietas francés Pierre Christin. Su pasión por el dibujo no solo fue por su abuelo, tuvo también que ver su padre. Dice el propio Tardi, y abro comillas: mi padre era retraído, no se podía discutir, pero tenía una cosa que compartíamos, el amor por el dibujo. Hacía caricaturas de aquello de quienes contaba historias. Me enseñó también una cierta lógica en la manera de dibujar. Lo veo en mi propia forma de rellenar viñetas. Sí, aquí simplemente, aparte de la influencia familiar que hubiera tenido, otra de las, no sé si llamarlo influencia, que tuvo a la hora de dedicarse a la viñeta y al dibujo, viene un poquito por su carácter rebelde que se manifiesta ya desde la infancia, ¿no? Él comentaba cómo en el colegio tenía un profesor que parecía pasárselo en grande. Cada vez que le abría el pupitre, le descubría los tebeos y los cómics que llevaba y se divertía rompiéndolos delante de toda la clase, ¿no? Entonces, en algún momento se le pasó por la cabeza eso de, uy, pues esto parece algo subversivo, ¿no? Igual sería interesante dedicarse a ello. Bueno, y como la mayoría de niños y niñas europeos de la posguerra, los tebeos pues tuvieron sobre nuestro invitado de hoy pues una influencia poderosa. Siempre estuvo fascinado por las historietas, como has comentado tú, Igor. Pero aparte de su abuelo y de su padre, pues su abuela pues también influyó mucho, ya que le compraban pues las revistas de la editorial Artima, que eran historietas de guerra, de ciencia ficción del oeste. Descubrió Tintín, especialmente Objetivo Luna, y más tarde Lucky Luke, Alice y Coretín, todos los clásicos que Piloté, Dupuis y Casterman crearon para un mercado emergente de la época. De ahí viene también el hecho de que cuando se le entrevista o se dirige a él, no habla nunca específicamente de cómic o de novela gráfica, ¿no? No es tan puntilloso como ahora en estos tiempos en los que estamos, que para darle una pátina de ser algo bueno se habla de novela gráfica como algo, pero esto no es más que historietas, ¿no? Esto es una novela gráfica, es importante. Él habla tanto de cómics como de novela gráfica como de tebeos indistintamente, porque al final es viñeta, es dibujo, y ya sea para entretenernos, para hacernos reír, para hacernos reflexionar, se puede hacer a través del dibujo perfectamente igual que a partir de la literatura. La primera obra como autor de Jaf Tardif completo, pues fue una centrada en los horrores de la guerra. No los vividos por su padre, la Segunda Guerra Mundial, sino los anteriores, los vividos por su abuelo, los de la Gran Guerra, los de la Primera Guerra Mundial, los de esa guerra tan, entrecomillado, desconocida, que comentaremos más adelante. Y con este tema, pues como eje en su trabajo, Jaf Tardif realizó pues más historietas de similar ambientación y cada vez pues más crudas. De hecho, el editor de Piloté rechazó su historieta La Guerra de las Trincheras, que más tarde pues pudo colocar en el diario Liberación. Sí, es, y de hecho se habla de editor a secas, pero se pueden dar nombres, o sea, de René Goscinny, uno de los autores de cómic más famosos de la historia a través de su personaje de Asterix y Obelix, etcétera, etcétera, y la aldea irreductible francesa, le vino casi casi a decir que no podía publicar esto, no solamente por su crudeza, sino porque, bueno, esto casi es poner mal a tantos y tantos soldados que lucharon en la Gran Guerra, ¿no? Ahí hubo una especie de chauvinismo francés que durante mucho tiempo se evitó hablar de la participación, no de la participación en el conflicto por parte de Francia, sino de las consecuencias que tuvo. Y es un tema en Francia que es bastante recurrente, hay conmemoraciones de manera habitual y se habla en general bastante, pero ha costado mucho hablar en profundidad de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo por el papel de los políticos y generales franceses y demás. Pues La Guerra de las Trincheras, la obra de Jaf Tardif, que más tarde, como vuelvo y repito, no pudo colocar en el diario Liberación, pues fue el germen de lo que sería una de sus grandes obras en el futuro. Del mismo tipo, pues fue la intensa y dramática obra La verdadera historia del soldado desconocido, publicada en el 74, año en el que abandonó pues dicha revista. Jaf Tardif no dudó en sumarse a autores rompedores que crearon a mitad de los años 70 pues el proyecto Metal Hurlant, que era o es una revista de historietas de ciencia ficción francesa, editada pues precisamente entre el 74 y el 87 del siglo pasado. A esta revista destinó Polonius un cómic con cimientos en la historia antigua, resuelto en 1975 sobre el guión de Picaret, que encontraba con el existencialismo y confería una imagen nueva, sorprendente, de los personajes femeninos en detrimento de los masculinos, dibujados como antiheroicos. Esto fue la antesala de su personaje Adèle Blanc-Seec. La gran revelación de Tardif como creador magistral pues llegó con La Guerra de las Trincheras, publicado como libro por Casterman en 1993, y se trataba de uno de los alegatos antibelicistas más crudos jamás dibujados, e inauguró un modo nuevo de narrar el fracaso de la humanidad que luego hallaría muchos imitadores en el final del siglo. Es considerado uno de los tebeos más importantes publicados en el siglo XX. En esta misma línea trabajó sobre la guerra de Kosovo y publicó otras obras ilustradas, no de historietas, como Puta Guerra, con Jean-Pierre Berny en el 2008. Ha ilustrado variados libros de Céline y también de Julio Verne y otros autores, sobre todo de los escritores Vautrin y Penac. Ha practicado el folletín radiofónico El loro Batignolles con Boyou en 1997, y ha comenzado a trabajar en un largometraje de animación titulado Un mundo amañado. Ha sido Jaf Tardif merecedor y ganador de muchos premios a nivel mundial, como por ejemplo los premios de Angulema, Grand Prix entre paréntesis, y los premios Eisner en Estados Unidos de Norteamérica, que son como los Oscars del noveno arte. Sí, y simplemente para finalizar un poquito con esta pequeña biografía y hablando de los premios, en 2013 saltó un poquito a la palestra porque llega a rechazar la Legión de Honor, que bueno, es la máxima distinción que hace el gobierno francés a ciudadanos meritorios. Alegando literalmente, no quiero recibir nada ni del poder actual ni de ningún otro poder político, cualquiera que este sea, ¿no? Entonces, hubiera sido otro gran premio a añadir a su extensa carrera, en este caso un premio que no tenía que ver exactamente con el cómic, pero que bueno, debido a su carácter antibelicista y pacifista y teniendo claro cuál es el papel de los gobiernos en la guerra, rechaza tanto el premio económico como la distinción. De hecho, no, creo que es en ese mismo año se le pide que haga un gran mural, como gran dibujante que es, para conmemorar lo que fueron luego al año siguiente el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, cosa que también rechaza. Pues esta fue una pequeña biografía de nuestro personaje de hoy en Personas, en la 107.5 FM, La Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Hoy en Personas, Jaf Tardí. And I can't help but wonder, Private Willie McBride, to all those who lie here. Bueno, pues metiéndonos ya, ¿no?, un poco en harina, como se suele decir, Jaf Tardí, nuestro invitado de hoy en Personas, pues se le conoce, ¿no?, se le conoce mucho, pues porque siempre se ha manejado y se le asocia en el género bélico, pero es que también también se ha movido, ¿no?, no solo en el género bélico, sino también en el género de aventuras y en el género negro. Jaf Tardí y la heroína del Blancet, un homenaje a los folletines de aventuras, ambientado en el París anterior a la Primera Guerra Mundial y protagonizado por una heroína feminista creada en 1976, una investigadora exploradora que se enfrentaba a mil y un peligros en un comienzo del siglo XX en el que todo se estaba revolucionando, incluida la feminidad. Pues Jaf Tardí. Pues creo Adele Blancet le puso como nombre, y bueno, hay que decir que bueno, pues que es una, como tú bien has dicho, una exploradora, y es también, bueno, una, sobre todo una escritora, ¿no? Es una escritora que también publicaba a principios del siglo XX folletines en, bueno, en revistas y demás, que son, bueno, vamos a definir primero qué son los folletines brevemente, que son todos aquellos ensayos, cuentos, viñetas que, bueno, que se publicaban en periódicos o revistas, en la prensa, y que antiguamente se publicaban en la parte inferior de las hojas porque así se podían recortar y, bueno, pues la gente los podía coleccionar, se los podía ir almacenando, ¿no?, y coleccionando. Entonces, pues Adele yo creo que es uno de los grandes personajes, ¿no?, porque tiene un recorrido muy amplio hasta nuestra década, digamos, hasta nuestra segunda década del 2000, que todavía se ha ido publicando, bueno, a principios de nuestra década se ha ido publicando cómics con el protagonismo de Adele. Y bueno, pues se empezó, yo creo que nació en el 76, de la mano de Jaf Tardí, por supuesto, y lo hizo en las páginas del diario West, no sé si lo pronuncio bien. West, sí. Y a partir de ahí, pues bueno, empezó a salir en una serie de cuentos o de cómics, mejor dicho. Y bueno, voy a hacer así un poco un repaso rápido. En el 80, en 1980, nació Adele y la Bestia. Luego pues hay más ejemplos como El demonio de la Torre Eiffel, Momias enloquecidas, El secreto de Salamandra, El ahogado de las cabezas. Bueno, hay solo viendo los títulos nos damos cuenta de lo que pueden llegar a contener las historietas, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues luego a partir ya de nuestra década de los 2000, de los años 2000, empezó a sacar las extraordinarias aventuras de Adele Blanchett, ¿no? Que bueno, que a partir de ahí pues se hizo una película también creo que era el del 2010, me parece. Y bueno, pues que muestra un poquito pues el carácter de Adele, cómo era, a qué se dedicaba. Y bueno, pues que era una heroína, creo yo, ¿no? Porque era una persona pues muy perspicaz, muy valiente, muy echada para adelante, tenía tenía cierto humor irónico, que sí, la verdad que resulta muy gracioso. Y la verdad que se enfrentaba a cualquiera sin preocuparse por ni incluso por su integridad, ¿no? Además era es una mujer totalmente emancipada que no necesita de la ayuda de ningún varón o similar para resolver sus aventuras y para resolver los misterios. Sí, pues desde domesticar, digamos, a pterodáctidos hasta ir hasta Egipto a por una momia para revivirla. Lo que muestra una de estas aventuras, en las extraordinarias aventuras de Adele Blanchett, que es pues cómo viaja hacia Egipto para llevarse a París una de las momias de Ramsés II, que ella creía que era, bueno, ella quería a un médico para revivir a su hermana que tuvo un accidente y demás, ¿no? Y estaba pues como medio en coma. Y la verdad que pasa por muchas situaciones disparatadas en algunos momentos y bastante graciosas, ¿no? La verdad que es un personaje que no sé si es uno de los personajes de Jacques Tardi que más recorrido tienen, ¿no? Quizá. Sí, es uno de sus personajes fetiches, es con el que da el salto a la publicación de cómics y con el que, pues bueno, en cierta manera se hace conocido. Como estamos comentando, recomendamos su lectura. Para todos aquellos pues que quieran vivir una serie de aventuras con un dibujo precioso y bueno, recorrer un poquito también el París de comienzos de siglo, porque aparte de ser un gran guionista, Tardi también se destacaba por dibujar París como nadie. Y desde aquí podemos decir que es, a ver, que todos los libros de historia son maravillosos, pero que si el lector quiere conocer un poquito más cómo eran las calles de París de principios de siglo, qué es lo que sucedía en esas calles, a sus personajes, etc., tiene una opción maravillosa leyendo las aventuras impresionantes de Adele Blanchett y descubriendo París. Y que evidentemente no es lo mismo imaginarse a través de la lectura de cualquier libro de historia la París de la época a poderla ver como nos la muestra Jacques Tardi. Bueno, es una inmersión diferente. En vez de hacer tanto uso de la imaginación, pues en este caso es casi literalmente recorrer sus calles, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, para terminar un poco con Adele, pues eso, decir eso, recomendar su lectura. De cualquiera, diríamos, ¿no? Cualquiera de las viñetas que hay disponibles. Y nada, pues eso, decir que era una persona subversiva, que bueno, que también era una persona que fumaba, ¿no? Que a principios de siglo pues quizá podría ser algo, una mujer fumadora podía ser una cosa inusual, vamos, ¿no? Y bueno, nada, desde aquí eso, recomendar abiertamente pues leer cualquiera de estas viñetas. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia le terre lontane e dolente ognuno si partì sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli si moriva dicendo così o Gorizia tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Bueno, pues como hemos visto, ¿no?, la obra de Jaf Tardi no solo se centró en el llamado género bélico, como es conocido y como veremos más adelante, ni tampoco en el género de la aventura, como nos lo acaba de comentar Aitor e Igor, sino que también algunas de sus obras pues se enmarcan en el género negro, y esto es gracias a que, por un lado, Tardif destacaría espléndidamente con las adaptaciones al cómic de las novelas del escritor francés Léo Mallet. Aunque Léo Mallet cultivó el género de la novela negra, pues también cultivó muchos géneros literarios con historietas policíacas, con protagonismo del detective Néstor Burma, personaje creado en 1942 y que precisamente es un personaje a la medida de nuestro invitado de hoy, por decirlo de alguna manera, pues por su escasa cualidad heroica. En este apartado pues podemos mencionar algunas de sus obras, como por ejemplo La niebla en el puente de Tolbiac de 1985, Calle de la Estación del 89 y huele a muerto o qué del 2002. También está la obra Una resaca de cuidado del 2007. Son unas de las obras de las que Jaf Tardi pues ha adaptado, ¿no?, a su cómic de Léo Mallet. Pero como dijimos, ¿no?, por un lado pues destacaría Jaf Tardi adaptando sus cómics, los cómics a las novelas de Léo Mallet, pero es que por otro lado también con Jean-Patrick Manchet, escritor francés, autor de novelas negras, crítico literario y de cine, guionista y dialoguista de cine y traductor. Jean-Patrick Manchet es considerado pues como uno de los autores más destacados de la novela negra francesa de los años 70 y 80 e iniciador del llamado movimiento neopolar. Polar es novela negra en francés. Es un movimiento literario pues que renovó la novela policiaca en Francia, y algunos autores han afirmado que esto pues surgió en la década de los 70 del siglo pasado, influenciados por el mayo del 68. Con Jean-Patrick Manchet pues podemos mencionar algunas obras, como por ejemplo Cuerpo a tierra del 2010, Balada de la costa oeste del 2005, y en el 2012 La loca del laberinto. En esta obra, en La loca del laberinto, Jaf Tardi junto con Jean-Patrick Manchet pues repiten colaboración y pues nos regalan con una historia de género negro pues que rompe con lo clásico: personajes extremos, situaciones límites y una fina ironía pues son los protagonistas de un relato que no nos deja indiferente. Como mencionamos antes, pues Jaf Tardi, gracias a ese dibujo, ¿no?, tan cruel, tan vivo, pues nos lleva, ¿no?, a imaginarnos como si estuviéramos leyendo una novela de los autores con los que él colaboró, de los que él adaptó sus novelas, sino que a través de sus dibujos, pues nos lleva, ¿no?, nos pone en situación, ¿no? Nos muestra como de una forma más real, ¿no?, lo que se está leyendo. Sí, a ver, estéticamente utiliza muy bien los negros y los grises, creando pues unas atmósferas bastante opresivas. El dibujo es el habitual, pues muy rudo, aunque sí que es verdad que dota de muchísima expresividad a sus personajes. Y sí, aquí un poquito como comentas, en el género negro siempre habitualmente, en la mayoría de los casos, siempre es como colaborador, o bien adapta literalmente las novelas, en este caso de Léo Mallet, o bien con los trabajos con Jean-Patrick Manchet, colabora, no solamente realiza los dibujos, sino que colabora también en el guión. Pero en este caso el autor, digamos, que no le da vía libre para que él imagine esos mundos, sino que el guión de los cómics parte de los dos. Una colaboración además bastante larga, porque además de las obras que has mencionado, de hecho la colaboración se firma a través de Se remonta a 1997, cuando incluso el propio Manchet firma lo que fue su único guión de cómic, que lo ilustró Tardí en un cómic que se llama Grifú, y que además da pie a esta colaboración que luego se remonta a los títulos que hemos comentado. Simplemente por añadir, los personajes del género negro que dibuja Tardí no solamente son héroes, o sea, no son héroes, sino que tienen demasiadas zonas oscuras hasta como para decir que son personajes principales de una obra de ficción, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Cuerpo a Tierra no solamente no hay ni siquiera un héroe, sino que el protagonista es incluso un asesino a sueldo sin escrúpulos que lleva 10 años matando a gente por encargo, ¿no? Así como comentábamos que en las extraordinarias aventuras de Adele Blanchett era un modo estupendo de acercarnos al París de inicios del siglo XX, de disfrutar de las aventuras y demás de una heroína feminista, pues en el caso del género negro estamos hablando de una obra que de alguna manera nos oprime muchísimo más, nos lo hace pasar un poquito peor, y que más allá de disfrutar del dibujo, que es maravilloso, a mí por lo menos me lo parece, nos cuenta historias que se balancean muy, muy peligrosamente entre el bien y el mal, sin tener unos personajes claros que discurran por uno u otro camino. L'appelait Branco Broutille, ce brancardier du régiment qui se faufilait comme une anguille entre les morts et les mourants. Quand parmi les corps démembrés, les crânes explosés, les viscères, Broutille recherchait les blessés, serrant contre lui sa civière. Il leur criait : on vient petit, pour adoucir leur agonie, mais les larmes lui montaient aux yeux. C'est pas beau la guerre, nom de Dieu, mais les larmes lui montaient aux yeux. C'est pas beau la guerre. Toujours dispo, toujours souriant, Rudy n'avait pas son pareil pour repérer les survivants, même sous des pluies torrentielles, scrutant le No Man's Land dans la nuit. Bueno, comentar a todos y todas las que en este momento pues están incorporando a la Irola Irratia 107.5, la radio libre de Bilbo. Os recordamos que esto es Personas. Y en el programa de hoy pues estamos hablando de un gran dibujante como lo es Jacques Tardy, el francés Jacques Tardy. También comentaros antes que se nos olvide que tanto esta última canción, o bueno, la canción que está sonando ahora mismo de fondo, y las que han sonado hasta ahora, pues pertenecen al disco El Último Asalto, que acompaña al cómic del mismo nombre, protagonizado por su mujer, la cantante Dominique Grange, y el grupo Accorsean. Bueno, perdonad por cómo lo estoy diciendo. Pues esta última canción pues nos va a servir para que nos adentremos en el género bélico, histórico y documental, el que ha hecho de Jacques Tardy un dibujante y guionista inolvidable y genial. ¿No, Igor? Efectivamente, sin desmerecer para nada la obra anterior y Adele Blanchett y sus personajes de género negro, a mí a nivel personal lo que me hizo introducirme en el universo de Tardy y lo que más me ha llamado la atención y me ha gustado y no voy a decir obsesionado es la obra que tiene a cuenta del género bélico, la obra que tiene a cuenta de, sobre todo principalmente, de la Primera Guerra Mundial. Como hemos comentado anteriormente en su biografía, Este deseo de contar la Primera Guerra Mundial nace en Tardí a partir de escuchar, sobre todo de su abuela, las historias que su abuelo, un zapatero corso movilizado en el conflicto, no quería contarle y que básicamente contaba en sueños y en pesadillas. Es a partir de la muerte de su abuelo cuando su abuela le cuenta estas historias y él se ve un poquito impelido con la necesidad de hacerlas llegar. La Primera Guerra Mundial o las obras que componen este ciclo sobre la Primera Guerra Mundial, podemos hablar de una cierta trilogía, ¿no? La primera, con la que él además ya había escrito Adèle Blanchet, pero con la que, digamos, obtiene el aplauso unánime, tanto de crítica y público, que es La Guerra de las Trincheras, 1914-1918. Después vendría Puta Guerra, 17-18-19, y terminaría con El Último Asalto. El Último Asalto, que es una, además de ser un cómic impresionante, viene acompañado de un CD de música en el que podemos escuchar las canciones que estamos escuchando ahora a lo largo de este programa y muchas otras. Hay que comentar simplemente que en esta última es verdaderamente lo que sería propiamente dicho un cómic, en cuanto a que hay un guión narrativo, hay una historieta detrás. Es decir, en el último salto vemos, digamos, el devenir por la No Man's Land, por aquella tierra de nadie que se creaba entre las trincheras de los ejércitos enemigos, sobre todo en el territorio francés, de un camillero que se pierde en ese territorio de nadie. Y mientras va buscando su camino para llegar a otra vez a sus líneas amigas, va reflexionando, va pensando sobre todo lo que está viendo, sobre el papel de las potencias en la guerra, sobre el papel de la industria armamentística, incluso sobre el racismo y que proviene del colonialismo francés y cómo este se ve también. Cómo se ve reflejado en las tropas coloniales francesas y cómo se les trata desde los mandos franceses. Y aquí digamos que sí hay un desarrollo tanto inicial como final. En La Guerra de las Trincheras y en Puta Guerra estamos hablando casi más de cómics documentales. Ya de principio hay que decir que no se trata de empezar a leer, por ejemplo, la Guerra de las Trincheras y pensar que son recuerdos simplemente de su abuelo o que son recuerdos de otras personas que participaron. El trabajo de documentación y de investigación que hace Jacques Tardy es absolutamente impresionante. De hecho, lo hemos comentado también brevemente. Hay autores y críticos que recomiendan encarecidamente que estos cómics fueran incluso estudiados en las escuelas públicas francesas, debido no solamente a la profusión de datos y a lo documentados que están, sino porque sobre todo dan voz no tanto a los hechos históricos per se, sino sobre todo dan voz a los protagonistas del conflicto. Entonces, esto para mí es muy importante, ¿no? No estamos cogiendo libros de historia y haciendo un popurrí y poniendo dibujos o viñetas a lo que otros historiadores han investigado, ¿no? Esto es una labor de investigación del propio Jacques Tardy en colaboración constantemente con un documentalista francés, uno de los mejores documentalistas franceses, que es Jean-Pierre Vernet, hasta el punto de que si tiene que dibujar una ametralladora en el frente, o sea, él le pide ayuda a Jean-Pierre Vernet y este viene con una ametralladora, la planta directamente en la mesa y él la estudia para, a la hora de dibujarla, hacerlo de la manera más absolutamente fiel. Entonces, aparte de toda esa documentación, sus personajes y las pequeñas historias cotidianas que se van... que van apareciendo a través de la lectura de La Guerra de las Trincheras, de Puta Guerra, del Último Asalto, son testimonios recabados, escuchados, buscados por Jacques Tardy y por Jean-Pierre Vernet. Además, puede ser un buen comienzo, por decirlo de alguna manera, pues para enterarnos, ¿no?, y conocer un poco más de esa gran guerra, ¿no?, de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que aunque parece mentira, es una de las, bueno, de las más desconocidas, ¿no? Aunque se sabe que hubo dos guerras mundiales, pues casi todo el mundo, casi todo el aparato, el sistema actual está hecho y realizado a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues que conozcamos, ¿no?, que hubo pues esa Primera Guerra Mundial, que fue pues tan un poco desconocida, ¿no?, entre comillas. A ver, sí y no. A ver, sí, porque, por ejemplo, sí que es verdad que en este país, en concreto, pues la Primera Guerra Mundial pasó bastante desapercibida, no estuvo involucrada en el conflicto, y la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después de la Guerra Civil, etcétera, parece que ha recibido un poquito más de atención. Y luego no podemos olvidar que desde la mitad de, a partir de la Segunda Guerra Mundial, quienes nos recrean en el imaginario a partir de esa época, los grandes dominadores, tanto a nivel de la política como de la economía, como los que tratan de imponer su visión cultural, pues son los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Entonces, el género bélico por excelencia, tanto en la literatura como sobre todo a través del cine, nos ha llegado a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque los norteamericanos pues nos han invadido con películas bélicas y con su participación en el conflicto. Pero sí que es verdad que la Primera Guerra Mundial en países como Inglaterra, Francia, Alemania, está bastante presente, ¿eh? De hecho, en Inglaterra y en Francia se celebra casi anualmente. Y ahí se recuerda bastante. Pero ¿por qué insistimos en que sería bueno conocer a la Primera Guerra Mundial a través de Jacques Tardy y a través de sus cómics y de sus novelas gráficas y de sus historietas? Es porque lo que nos legan, sobre todo, tanto los gobiernos británicos como franceses, es la parte menos dura del conflicto. La Primera Guerra Mundial fue una, aparte de ser una auténtica carnicería, fue también una guerra de la infamia. Fue la locura de los gobiernos que desde sus despachitos se dedicaban a jugar con los seres humanos como si fueran pequeñas piecitas del Rix o de un juego de mesa sobre la guerra. Y de la locura de unos generales y unos coroneles que pensaban que bueno, pues como tenemos millones de hombres, pues podemos mandar a cientos de miles a la muerte. Si queremos sumergirnos en lo que era la guerra de las trincheras, en lo que era lo que se vivía en esas trincheras, o sea, es absolutamente encarecidamente recomendar cualquiera de estas obras de Jacques Tardy. Porque no voy a decir que vamos a poder casi oler lo que sucedía allí, pero vamos a poder sentir el asco, vamos a poder sentir la angustia, el miedo, el terror, el pavor. Todo eso, aunque parezca mentira, a través de un dibujo se te queda pegado como si estuvieras allí. Jacques Tardy, además de hablar de hombres y de nombres, porque da nombres también, en la guerra de las trincheras, por ejemplo, no es un cómic al uso, ¿no? Un poquito lo que comentábamos, son constantemente historietas, ¿no? No hay un orden cronológico, vamos saltando en diferentes momentos de esa guerra de trincheras, de esa Primera Guerra Mundial, y vamos conociendo a los protagonistas de la misma, ¿no? Soldados que terminan por suicidarse porque no pueden soportar las pesadillas que les produce una determinada acción bélica en la que se han visto involucrados, por ejemplo, civiles y han tenido que les han ordenado disparar porque estaban parapetando a las fuerzas alemanas que venían detrás de ellos. Personajes que no pueden soportar más lo que están pasando y optan por autolesionarse para intentar ser desmovilizados de la guerra. Jacques Tardy, por ejemplo, nos trae a las viñetas algo de lo que los gobiernos o han escondido o siguen escondiendo o tratan de no hacer ver, que es sobre todo en el lado francés, que es lo que él más conoce, porque Jacques Tardy nos lleva también a las trincheras alemanas, ¿eh? Y nos habla también de la participación italiana y de la participación inglesa. Pero sobre todo él nos comenta la parte que más conoce y los testimonios a los que ha tenido acceso, que es la parte francesa. En Francia, o en el ejército francés, durante toda la Primera Guerra Mundial hay un hecho completamente infame, que es el fusilamiento, que se da de manera mucho mayor de la que cualquier gobierno francés estuviera dispuesto a reconocer, de los fusilamientos que se producen por las deserciones, por lo que los mandos llamaban el abandono del combate o la desautorización, o sea, no cumplir con las órdenes de los generales. Estos fusilamientos son masivos, se cuentan por miles, o sea, no son hechos aislados. Era una forma que tenían de supuestamente dar ejemplo y sobre todo de infundir todavía mayor miedo a las tropas francesas, porque estos y tantísimos soldados, al ver las carnicerías a las que estaban viéndose sometidos, al ver la ineptitud, la inoperancia de los mandos y cómo se les enviaba literalmente a la muerte, muchos de ellos incluso ya ni siquiera conscientemente abandonando, digamos, la primera línea, sino simplemente paralizados por el temor y no acudiendo a una llamada a asaltar una trinchera alemana, estos eran juzgados sumariamente y eran fusilados simplemente por no hacer caso a lo que decían sus generales o sus coroneles. Esta parte nos la documenta maravillosamente, nos la documenta extraordinariamente Jacques Tardy, pero es una parte que ha estado casi escondida de los libros de historia, porque nos habla muy mal del gobierno y de los mandos franceses. Sí, bueno, la verdad que fue una guerra incluso compleja para los propios soldados, ¿no? Porque recuerdo una frase que me decía uno de los profesores de historia que tuve en la universidad. Y hablando de la Gran Guerra, pues nos comentaba que, bueno, que los soldados, la vida que hacían, entre comillas, en la guerra, era de estar tumbados, ¿no? Combatían tumbados, dormían tumbados, comían tumbados y lo hacían todo tumbados, ¿no? Detrás de esas trincheras. Y bueno, pues sí que fue una guerra que, bueno, por intereses imperialistas, sobre todo, del reparto de un continente como el africano, de los principales países pues históricamente más colonialistas e imperialistas, como han sido Inglaterra y Francia, ¿no? Que por ejemplo, en los cómics de Jacques Tardy, como decimos, que no deja títere con cabeza, también se observa este hecho del colonialismo, ¿no? Unas de las tropas que luchan en la Primera Guerra Mundial por parte del bando francés, son estas tropas que vienen desde las colonias francesas, de Argelia y demás, ¿no? Y él muestra sin tapujos el racismo imperante, evidentemente sobre todo por parte de los mandos, incluso por parte de la tropa, de cómo se les envía, son los que van a las misiones más suicidas, son los primeros prácticamente en caer, no tienen ningún tipo de reconocimiento y de hecho se les trata, pues eso, literalmente como carne de cañón, que lo mejor que pueden hacer es morir por la metrópoli o morir por la madre patria, ¿no? Y aquí sí que hay una reflexión muy cruda sobre el racismo imperante en la sociedad francesa de aquella época. Bueno, recordamos a todos y todas que esto es Personas, esto es La Irola Irratia, 107.5 FM. El personaje de hoy, Jaf Tardif. Hemos hablado hoy de Jaf Tardif. Y bueno, la vitalidad de la obra del que fue y está siendo nuestro invitado, entre comillas, de hoy en el programa, pues se impone pues sobre otras consideraciones. Vimos cómo es un decidido antimilitarista que ha producido una obra que va mucho más allá del relato panfletario y sin duda la imagen más intensa que la literatura haya dado de aquella guerra monstruosa, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, como hemos estado comentando anteriormente, pues está precisamente en las páginas que Jaf Tardif ha dibujado. Sí, como comentábamos, nuevamente recomendar encarecidamente la lectura de los cómics que dedica a la Primera Guerra Mundial. Insistimos, o sea, literalmente te puedes meter en las trincheras. No solamente vamos a encontrar una profusión de datos enormes. Hablábamos además hasta hace bien poquito de que no deja títere con cabeza, que habla de los fusilamientos que se producen en el propio bando francés como ejemplo de lo que no deberían hacer los soldados franceses, que es ir directamente a la muerte por orden de sus mandos, del colonialismo. Habla también del capitalismo, porque a través, por ejemplo, hemos hablado ahora últimamente de las guerras trincheras y de puta guerra en estos dos cómics también se ve, pero a través, por ejemplo, también del último asalto y las disquisiciones de este camillero francés, va desgranando cómo se crea la industria bélica, cómo se beneficia la industria bélica de la Primera Guerra Mundial y cómo genera toda una industria creciente que hay que alimentar a base de crear o de alargar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Habla también de las potencias imperiales en ese momento y nos hace un poquito ver cómo esos nacionalismos y esas ansias de poder de las potencias no solamente desencadenaron una Primera Guerra Mundial, no solamente desencadenaron una Segunda Guerra Mundial, sino cómo podemos ver el reflejo que tiene a día de hoy, ¿no? De hecho, de alguna manera, quizás no con tanques o con unos mensajes tan belicistas, pero ya sea a través de guerras comerciales, ya sean a través de sanciones o de imposiciones, ya sea a través de ese colonialismo imperante que sigue existiendo. Si queremos también conocer un poquito más de lo que sucede hoy en día, nos podría venir bien repasar todas estas historias, ¿no? Luego tampoco nos vamos a quedar simplemente en la Primera Guerra Mundial, porque en la última parte de su obra y la que llega hasta nuestros días más recientes, Jaf Tardif habla también de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso sí que lo hace con un género casi autobiográfico, aunque no es él. Pero sí que nos habla de su padre, nos habla de René Tardif, nos habla de sus vivencias en la guerra y nos habla de sus vivencias en un campo de concentración. Esta obra se llama Yo, René Tardif, prisionero de guerra en Stalag 2B. Este cómic es en color, aquí opta más por el color que por el blanco y negro. Lo recomendamos también vivamente. Hay un dato curioso, simplemente, que es que aparece el propio Jaf Tardif como personaje de crío y se crea un mayor juego, ¿no?, a la hora de contar. Él traslada los recuerdos o la historia que le comentó su padre. No solamente es una exorcización de la relación padre-hijo, sino que el hecho de contarlo a través de los recuerdos pues también le sirve para meterse como primera, segunda, tercera persona y para contarnos también los horrores de esa Segunda Guerra Mundial y sobre todo de los campos, de lo que fueron los campos de concentración y la participación francesa en la guerra. Estamos terminando, nos queda ya poquito tiempo. Y recomendaciones, ¿no? Y mira, vamos a entrar en las recomendaciones, en vez de haciendo un pequeño resumen de lo que hemos leído hasta ahora, con un cómic, inicialmente por entregas, del que ahora mismo en cualquier tienda de cómics, sobre todo a nivel estatal, podemos encontrar la obra integral, que se llama El Grito del Pueblo y que es un cómic muy recomendable, no solamente por el maravilloso dibujo de Jacques Tardy, no solamente por sus negros, sus grises y sus claroscuros. No es un guion de él. Él traslada a la historia, traslada a la historieta la novela del mismo título de Jean Vautrin. Estaba un poquito ahí desencasillado porque lo que nos comenta es una serie de historias de pasión, de venganza, de libertad, que tienen lugar durante la Comuna de París en 1871, en los que de hecho aparece un personaje muy querido por aquí, del que ya hicimos un programa, que es la gran Louis Michel, que está también en los archivos de La Irola y en los archivos de archive.org, donde están todos nuestros programas, y que recomendamos su redifusión, si puede ser, y que es un volumen que a priori parece muy gordo, pero que está muy bien editado, y que a través de eso, de diversos episodios novelescos, también conocemos un poquito más de lo que fue la Comuna de París y esos pequeños meses de libertad y de anarquía en siglo XIX francés. Bueno, pues como comentó Igor, ya se nos está acabando, el tiempo, ya no queda nada. Pues solo nos queda tiempo para agradeceros, ¿no?, a todos y todas los que nos habéis acompañado a lo largo de estos casi 60 minutos de programa, de hoy, de personas. Como siempre, ha sido un honor. Y pues de nuestra parte, pues solo queda deciros que nos escucharemos dentro de 15 días por esta misma vía. Bueno, dentro de 15 días no. El próximo martes volvemos a hacer programa. El último ya, ¿no? El último programa del 2019. Sí, que lo adelantamos una semanita. Eso es, lo adelantamos una semanita precisamente pues porque coincidía, ¿no?, el último programa, si lo hacíamos como hasta ahora, cada 15 días, pues coincidía, ¿no?, con el 24 de diciembre. Entonces lo vamos a hacer el próximo martes 17 de diciembre, que por cierto, como hemos comentado, será el último programa de personas de este 2019, y que traeremos, como años anteriores, pues un personaje más lúdico y acorde o no a estas fechas de... Bueno, en este caso sí. Bueno, pero no vamos a desvelar. Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Ya hemos dicho a estas que... fechas de Navidad, sí, o sí. Bueno, de Navidad o de vacaciones de invierno, como prefiráis llamarlas. Simplemente para terminar, ¿sí?, recomendar muy brevemente, si queréis aventura pura y dura, tenéis las aventuras de Adel Blanchet, cualquiera de ellos. Si queréis introduciros un poquito más en la perversa mente del ser humano y sus zonas grises, cualquier novela del género negro, yo recomiendo a nivel personal las que tienen colaboración con Jean-Patrick Manchet, La loca del laberinto, Cuerpo a tierra o Balada de la costa oeste, y sobre todo, absolutamente imprescindible, La primera guerra mundial, Puta guerra y El género bélico. Perfectísimo. Pues también recordar antes de acabar que pueden escuchar, como ha dicho Igor, todos nuestros programas en la página web de La Irola, lairolairratia.org, en el apartado de personas. Y así que nada, un abrazo fuerte a todos y todas las que nos han escuchado. Y perdona Miguel, y si es difícil encontrar en archive.org, pues desde nuestra página de Facebook, que ahí también están colgados todos los programas. Ah, mira, nos hemos dado cuenta ahora que tenemos una página de Facebook, Miguel. Así que nada, gracias Igor, gracias Aitor, gracias a todos, gracias a todas, un abrazo y nos escuchamos dentro de una semana. Un abrazo, agur. Un abrazo, agur.